Sus caderas con mucho ritmo y compás, pero como se menea mi negrita al bailar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para bailar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para gozar. Ya toditos los cumbiamberos estén listos para bailar, agarren a sus parejas, la cumbia va a comenzar. Pero cómo se menea mi negrita al bailar. Tierra natal, de un lugar que es muy bonito, pegado a la capital. Y donde quiera que vamos, su nombre hemos de llevar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para bailar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para gozar. Cumbia mi tierra, cumbia para bailar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para gozar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para bailar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia para gozar. Cumbia, cumbia mi tierra, cumbia.